todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Queremos en esta oportunidad saludar también particularmente a los amigos, a los oyentes del departamento de Tacuarembó, con los cuales estamos compartiendo también esta audición. En el día de hoy queremos comenzar nuestra intervención haciendo valoraciones generales, luego ya de varios días, no solamente de gobierno, del nuevo gobierno de la coalición multicolor, sino también de este fenómeno que ha impactado en términos mundiales, particularmente sobre nuestra sociedad uruguaya, y que en un principio se ha intentado limitar su impacto a la cuestión sanitaria, ¿no? Cuando el coronavirus empieza a aparecer en el Uruguay, sin duda que allí se empiezan a activar una serie de protocolos y de medidas del punto de vista sanitario que intentan, y que siguen intentando hasta el momento, contener lo que es la multiplicación de esta afección sanitaria, pero que sin duda y de forma inmediata empieza a tener repercusiones en otras dimensiones de la vida de la sociedad, particularmente y la más significativa sin duda es en materia económica, pero también empieza a afectar otras dimensiones como es el caso de la educación, no solamente el punto de vista del servicio, es decir, del proceso educativo que viven los niños, los adolescentes y los jóvenes que cursan determinadas carreras o niveles educativos, sino que también el impacto en los trabajadores de la educación. Y eso lo abordaremos en unos minutos, así como también el propio sistema de salud, estrictamente, más allá de las medidas sanitarias. Es decir que, a raíz de una situación particular que nos toca vivir, al igual que el resto del mundo, se empiezan a evidenciar múltiples realidades. Yendo al caso de la salud, estábamos viendo en estas horas las declaraciones del nuevo presidente, el nuevo directorio de ACE, que decía que, bueno, en la medida que exista una mayor circulación de personas, el sistema de salud va a colapsar. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué un sistema de salud colapsaría en la medida que hayan más usuarios que requieran de sus servicios? Bueno, y eso sucedería en la medida que la infraestructura, los recursos humanos y los recursos materiales no son los adecuados para tal situación. Y uno dice, bueno, el sistema de salud necesariamente tiene que ser responsable y prever posibles situaciones que requieran una mejor y mayor atención de salud para su población. Pero eso no, claramente no ha estado arriba de la mesa en estos últimos años y difícilmente se pueda resolver en estas horas. De hecho, las nuevas autoridades de ACE cuando dicen que si hay mayor circulación el sistema de salud va a colapsar, se están reconociendo por la vía de los hechos de que la infraestructura con la cual hoy cuenta el sistema de salud público es insuficiente para la atención ante esta realidad. Y probablemente todos nosotros sabemos y hemos vivido experiencia de que la infraestructura y los recursos que se vienen teniendo en materia de salud pública son insuficientes para la vida cotidiana de un país por fuera de una pandemia. Porque hoy puede haberse colapsado ante los casos del coronavirus o las sospechas. Pero dos meses atrás, para poder alguien tener una atención de oculistas, le daban plazo de 9 meses. Para coordinar una operación que al parecer no era demasiado urgente, se prorrogaban 8, 9, 10 meses o 1 año. Cuando alguien quería hacerse un estudio de rutina, esperaba varios meses para poder recurrir a obtener acceso a esos estudios. Cuando alguien era hospitalizado, no necesariamente se contaba con los recursos materiales adecuados, ni que hablar de el recurso humano. De hecho, en esta situación, además de reconocer esta realidad, se está también recomendando la flexibilidad, la flexibilización de los criterios del control y del servicio, es decir, aumentar la cantidad de pacientes por trabajador que se tenga en el área de la salud. Si hasta el momento ya era insuficiente los recursos humanos para atender adecuadamente cada paciente y cada tratamiento, en esta circunstancia, dándole luz verde a esta flexibilización, aún más complejo va a ser y se está dando la atención adecuada para cada paciente. Entonces, vemos cómo la infraestructura de la salud pública está en una situación crítica producto de su experiencia anterior, producto de su estado de situación anterior. En varias oportunidades los compañeros han dicho con total claridad, el problema es el sistema en su conjunto, el problema es la concepción mercantilista que hay de la salud, el problema es cómo las mutualistas privadas lucran sistemáticamente con cada usuario, con cada cuota y con el aporte que realiza el Estado, fundamentalmente con el aporte que realiza el Estado. Vaya si sería distinta la situación en materia de salud pública si los recursos económicos que hoy se vuelcan a estas mutualistas privadas se volcaran a la estructura pública. Claramente los CTI estarían a la altura de la circunstancia y no necesariamente se tendría que ir a contratar de forma sistemática camas de CTI a las empresas privadas. Si fuera necesario, y como va a ser necesario, un mayor servicio de traslado, que bien vendría a tener una flota pública de ambulancias en vez de estar contratando empresas privadas, que muchas de ellas son de propiedad de, hasta hace poco, varios directores de los propios hospitales públicos, con los cuales se les desmanteló su servicio de ambulancia. Entonces, cuando las nuevas autoridades plantean de que hay un desbordamiento o que puede haber un eventual desborde en el sistema de salud, no podemos olvidar cómo se ha venido administrando dicho sistema y que claramente las nuevas autoridades no van a transformar este sistema de salud por uno estatal, público y gratuito. A las pruebas nos limitamos con ver cómo se han venido moviendo, por ejemplo, con respecto a las investigadoras que hicieron el Parlamento de ACE o las propias autoridades y sus patrimonios y sus negocios que tienen, ¿verdad? Entonces, acá hay una situación particular que deja en evidencia en materia de salud las dificultades que estamos viviendo como sociedad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de educación. Si bien la medida de suspensión de la clase es adecuada en tanto evitar la propagación de este virus, acá hay un impacto directo sobre el proceso educativo de los estudiantes y también un impacto en la labor docente y de todos los funcionarios de la educación. Porque cuando no se garantizan las herramientas y los procedimientos, la infraestructura, e incluso garantizar ciertos contenidos para brindar el servicio educativo, claramente se está atentando contra eso. ¿Y qué deja en evidencia? Bueno, esta, la vulnerabilidad que tiene el sistema educativo, la falta de recursos y la falta de protocolos concretos que permitan no el estancamiento ni el retroceso, sino la continuidad del proceso educativo independientemente de la circunstancia. Claramente que hay modalidades que implican cierta accesibilidad, que es lo que se ha venido embanderando en estos últimos tiempos a algunas autoridades, que esa accesibilidad es irreal, no solamente por desconocimiento de cómo utilizar un programa informático o una computadora, sino que lisa y llanamente es inaccesible producto de las condiciones materiales en que viven las familias. Difícilmente se pueda tener acceso a internet, se pueda tener una computadora, se pueda tener los conocimientos, pero aún más difícil es poder desempeñar o desarrollar esta actividad educativa cuando la preocupación principal de una familia es cómo sostenerse en pie y cómo comer todos los días en estas circunstancias. Entonces aquí también quedan en evidencia las dificultades en el plano de la educación. Y ni que hablar en el sistema laboral. Estas medidas de cuarentena voluntaria y que ha llevado también al desempeño de la labor del trabajo de forma domiciliaria, el teletrabajo y demás modalidades, está abriendo las puertas, y debemos de preocuparnos y de hacer un seguimiento adecuado a esta situación, le abre la puerta a una mayor flexibilización laboral. si hasta el momento hoy venimos denunciando, por ejemplo, los contratos, las características de los contratos laborales que se desarrollan, si vemos cómo las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo son preocupantes, si venimos denunciando lo que es el promedio salarial que se le brinda a los trabajadores en Uruguay, si todo esto lo venimos denunciando de forma preocupante, ante esta realidad debemos preocuparnos aún más, porque la flexibilización se ha habilitado en su máxima expresión por parte de las propias autoridades en materia laboral. Y sin embargo, esta flexibilización impacta indiscutiblemente en las condiciones de los trabajadores, pero no altera nada, o muy poco, en las ganancias que está teniendo el empresariado. Entonces, de mantenerse esta modalidad y esta flexibilización laboral, la clase trabajadora va a seguir viéndose perjudicada, no solamente en su labor, concretamente, sino en sus condiciones como clase. También debemos de reconocer que esta realidad es la que se viene gestando hace varios años, ¿no? Cuando vemos la tasa de trabajadores en el seguro de paro, vemos que esa línea ascendente se ha dado de la mano de los gobiernos anteriores y que en esta circunstancia hay sin duda un crecimiento exponencial, pero que veremos en el próximo tiempo cómo se resuelve esta situación. Si hay una apuesta real al desarrollo de la producción, si hay un incentivo real al retorno productivo en condiciones legítimas y en mejores condiciones aún de las anteriores, o si se mantiene esta flexibilización, como decíamos. Pero esto es parte de la naturaleza del modelo neoliberal, es parte de la naturaleza de los gobiernos de derecha. Sin duda que las nuevas autoridades de nuevo gobierno no va a haber una transformación, ni hay pretensiones de transformar la realidad, ni de mejorar las condiciones laborales, ni de redignidad el BPS, ni modificar el ADN, como se decía, de la educación pública, ni volver a un sistema justo de salud pública. No. Esto va a mantenerse. Y la prueba más evidente son las resoluciones que se vienen teniendo, por ejemplo, vinculado a UPM2. En esta circunstancia donde hay una necesidad económica evidente por parte del Estado para apalear la situación sanitaria y económica, la Unidad Popular, por ejemplo, ha propuesto varias medidas económicas que se podrían tomar para recaudar fondos sin generar un endeudamiento mayor aún del Estado con organismos internacionales y sin golpear fundamentalmente, y esto es lo más importante, sin golpear el bolsillo de los trabajadores. Ahora, una de estas medidas, ¿cuál era? La suspensión de el otorgamiento de recursos económicos para la obra de UPM2. Bueno, todos nosotros hemos visto cómo el nuevo presidente ha garantizado la continuidad de este proyecto extractivista, contaminante, y que atenta directamente contra la soberanía nacional, atenta contra la tenencia de la tierra, atenta contra el cuidado del medio ambiente, atenta contra la producción necesaria del país, y atenta sin duda en materia económica en todos sus aspectos. Entonces, cuando nos indignamos hoy por las expresiones de este nuevo presidente, hay que recordar que lo que está haciendo es la continuación de un modelo económico, de un modelo productivo, que no es el pensado, que no es el que apuesta la clase trabajadora, sino que aquí es un modelo económico y proyectos en particular creados y pensados para y por la burguesía nacional e internacional. Entonces, ante esta realidad sigue siendo necesario que los trabajadores, que nuestro pueblo, a pesar de estas circunstancias complejas que nos toca vivir, tengamos el panorama completo. Veamos el problema en su total dimensión. Cuando pensamos en los problemas de la salud pública, de la educación pública, de la situación laboral, no nos olvidemos que esta realidad no comenzó en el mes de marzo y que tampoco va a terminar en el próximo mes. Veamos el panorama completo y allí llegaremos a la conclusión, indudablemente, de la necesidad de que la Unidad Popular siga militando, siga fortaleciéndose, siga creciendo, porque no vendrán respuestas de izquierda de ninguna otra organización excepto de la Unidad Popular. Y eso es lo que necesita nuestro pueblo en esta circunstancia. Salidas por izquierda de esta crisis sanitaria y económica. Por lo tanto, compañeros, los convocamos a mantener el contacto, a seguir vinculándonos y a prepararnos para cuando sea posible para militar más fuerte por la Unidad Popular. Hasta mañana, compañeros.